Ahora contamos en el programa con Maribel, que pertenece a las Marchas por la Dignidad de Aragón, y que nos cuente lo que se va a hacer la semana que viene. Pues buenas noches, lo primero, encantada de estar con vosotros, y sobre todo intervengo pues para contaros un poco qué es lo que vamos a hacer esta semana de luchas por la dignidad y animaros a que participéis en ellas, evidentemente. Contaros un poco que las Marchas de la Dignidad llevan trabajando antes, durante y después del 22M, y una de las cosas que estamos haciendo en este momento van a ser la Semana de Luchas por la Dignidad, que es un acuerdo estatal en el que participan todas las Marchas por la Dignidad de toda España. Y aquí en Aragón, pues como no podemos ser menos, pues reivindicamos lo mismo que se está reivindicando en el resto del país, que es pan, trabajo, techo, la dignidad, por supuesto, una renta básica y la defensa de los servicios públicos y para todos y de calidad. Entonces, dentro de esta semana, pues nos animamos a que participéis en una serie de cosas que os vamos a contar a continuación. Empezando por el día 22, que participaremos en la manifestación antifascista. Yo creo que no hace falta que os digamos que es necesario estar en este frente, porque con la política que está desarrollando el gobierno del PP, cada vez es más gente la que está en este momento amenazada por los fascistas. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar. Sí, luego será también, será a las 12 en la Plaza Reina Sofía. Exactamente. Luego también ese mismo día yo os cuento todas las actividades para que os animéis, os hagáis una especie de calendario y os apuntéis a lo máximas posible. Luego estará la sexta jornada contra la violencia machista, que también es el día 22, a las 10 de la mañana en el Centro de Historia. Luego ya pasaríamos al día 25, que es importante, la concentración contra la violencia machista. Esta no la organizamos nosotras, pero sí que nos adherimos, la organiza la Coordinadora de Organizaciones Feministas. Y es el día 25 que se celebra en toda España, porque es el día contra la violencia machista. Entonces esto será a las 19:30 en la Plaza de España. Luego el día 27 vamos a hacer un acto en colaboración con Casar y Marea Blanca, que consistirá en recoger las quejas sobre las listas de espera que existen en la sanidad pública. Esto se va a hacer en toda España. Es un acto en el que consiste en ir a acudir a los centros de salud y a los hospitales, y en unas cintas azules que se colgarán en las puertas de estos centros, pues cada uno de los usuarios de la sanidad pues pondremos nuestras quejas sobre la forma en que la sanidad, con los recortes y las privatizaciones, nos han llevado a una situación que es insostenible para los usuarios de la sanidad. Luego ya pasaríamos al juicio popular por los corruptos, que es este mismo día 27 por la tarde, en la sede del PP, que vamos a hacer un juicio sumarísimo a todos los causantes de la corrupción, tanto corruptos como corruptores, que en este momento hay en nuestro país. Me paso hasta convocatoria seguro, un juicio a los corruptos. Sí, porque además te necesitamos, porque va a haber juez, va a haber el jurado popular, que van a ser todos los ciudadanos, y va a haber fiscal, va a haber abogado, y sobre todo va a haber una serie de personas que gustosamente se han mostrado dispuestos a ponerse la careta de uno de estos corruptos y sufrir las iras del pueblo. Irás en broma, por supuesto, pero vamos, es una cosa muy seria, pero no le hemos querido dar una vertiente tan seria como no, para que no pueda ser irónica e incluso con un punto jocosa. Y ya nos conoces, algunos de nosotros somos muy teatreros, y entonces pues era una escenificación. Antes, un momento de continuar con el día 28 con la concentración de la pobreza, Hugo quería añadir algo. Sí, hola, buenas noches. Hola, Maribel. Hugo. Quería saber a qué hora es eso. Pues es en la sede del PP en Gran Vía a las 7 de la tarde. Muy bien. Y después va a haber una, como hay gente que también este día va a hacer una manifestación contra la ley Mordaza, pues nos vamos a adherir a esta manifestación contra la ley Mordaza y bajaremos a la concentración una vez que terminemos el acto, porque consideramos que todo es consecuencia de unas cosas de las otras. Y si tan importante es denunciar la corrupción que hay en este país, tan importante es igualmente denunciar la Mordaza que se nos pone a todos los para impedirnos manifestarnos. Hugo, creo que es el Hugo que yo conozco, es un firme defensor de la libertad de expresión y ha sido castigado por ejercerla libremente. Bueno, después, luego el día 28 está la concentración contra la pobreza, que es un acto también bastante vistoso, será en la sede de Endesa a las 7 de la tarde, y os animamos a que vengáis con fuegos, con velas, con mantas, porque lo que queremos denunciar es la pobreza energética, pero también la de vivienda, de empleo y de cualquier tipo de pobreza. Bueno, pues ya sabemos que la crisis, ya sabéis que es crisis social, económica, política y medioambiental, y una de las causas de la crisis pues es el aumento de la pobreza. También va a haber una recogida de firmas el día 29 por el derecho a decidir, en el que se decidirá sobre monarquía y república. Creo que muchos no tenemos ninguna duda de qué es lo que hay que decir, por supuesto república, y esto será a las 12 de la mañana en Plaza España. y luego el día 29, como os digo. Y el día 29 ya el acto final, la manifestación a la que os animamos, hay que ir, hay que estar y hay que gritar estos lemas que yo os he dicho al principio. Pan, trabajo, derecho a una vivienda digna, por una renta básica y sobre todo por la defensa de lo que son los servicios públicos y de calidad, que son los servicios que toda la vida hemos disfrutado y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Como ya sabéis, es desde Plaza España a Plaza del Pilar, empieza a las 19 horas. Y luego, después de darnos este palizón de tener una semana de actos reivindicativos y muy heavy, pues el último acto es el día 30, que es la jornada de barrios mestizos, que esto ya es muchísimo más lúdico, agradable, que es desde las 10 de la mañana, 10 y media, perdón, en Parque Torredonjimeno. Como veis, una semana llena de actos y yo creo que hay que estar allí. Cada día es más importante y os animo a que estéis gritando y defendiendo las reivindicaciones de las marchas, pero también las vuestras, porque las vuestras son las nuestras también. Bueno, voy a intentar ser muy ágil. El 22, o sea, mañana, manifestación antifascista. También hay concentración, hay jornada contra la violencia machista en el Centro de Historias a las 10 de la mañana. Sí. La manifestación antifascista a las 12 en la Plaza Reina Sofía. Y yo creo que hay muchos, se nos acaba el tiempo, pero quizás de los actos más importantes es esa manifestación del día 29, exigiendo, no pidiendo, exigiendo pan, trabajo, techo y dignidad. Y que se vayan todos. Exactamente, que se vayan y que no vuelvan. Será en la Plaza España a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, y allí estaremos y como siempre gritaremos fuerte. Me compré un piso barato que el banco sobretasó. Más de la mitad del sueldo el pisito se comió. Para obtener la hipoteca mi padre también firmó, avalando con su casa porque el banco lo exigió. Con esta jodida crisis mi trabajo se acabó. Tranquilo, dijo mi padre, aquí harás algo mejor. Cuando se acabó el subsidio, la cosa iba peor. Sin dinero en el bolsillo, empeñé los calzoncillos hasta la jubilación. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Y sin trabajo hoy me siento un cromañón. Tantos siglos de progreso para ir de mal en peor. Así me veo en la calle comiéndome este marrón por creerme los derechos que hay en la Constitución. Por eso pido justicia, pero pido compasión. Caiga la ley con su peso contra tanta corrupción. No dejemos que gobiernen usureros sin pudor, ni que mande don dinero. No podemos ser corderos con tanto depredador. De los impuestos que pago, un tanto por ciento son para rescatar a ese banco que en la calle me dejó. Ante estafa semejante tengo ya la solución. En lugar del estafado que pague el estafador, rescatar al desahuciado, no al banquero ejecutor. Presidentes, consejeros y caciques de sillón, transformemos el cabreo en protesta e insurrección. Ocupemos los palacios del señor y del Borbón. Rescatemos el derecho que alguien nos arrebató a una vivienda con techo donde quepan mis pequeños, mi mujer, mi padre y yo. De los impuestos que pago,